Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El Mago Mirasol, de Beatriz Ferro, una escritora argentina. Mirasol estudiaba los astros, leía gruesos libros y de entre casa usaba bonete. Podía convertir un puño en una piña o una papa en una pipa, pero no mucho más. Las ensaladas, eso sí, le salían riquísimas. Y el budín de zanahorias y la torta de ciruelas también. El día de su cumpleaños preparó un almuerzo e invitó a sus amigos y amigas, el equilibrista, la titiritera, el mago Goldo y la señora del kiosco de golosinas. Recibió 4 regalos y los que más le gustaron fueron un libro de cuentos, un títere de madera, una camisa floreada y un canasto lleno de bombones y chocolatines. Es decir, le gustaron todos los regalos. Estaban ya sentados a la mesa cuando de repente Mirasol gritó: ¡Mi madrina! Porque había llegado su madrina, la maga Felisa, con un gran paquete de regalo. Mirasol corrió a abrazarla y enseguida se dedicó a abrir el paquete. ¿Qué sería? ¿Una roca de la luna? Nada de eso. Adentro había una plantita, un pequeño ciprés. ¿Es un arbolito mágico?, preguntó Mirasol. Es común y silvestre, dijo la maga, de los que crecen acá cerca por el bosque. Por eso mismo es tan importante. ¿Importante?, pensó Mirasol. Importantes son los astros, los planetas y la luna. ¿A quién le importan los árboles y las plantas? ¿Eso crees, Mirasol?, dijo la maga, que había leído sus pensamientos. Si es así, me voy con mi regalo. Y conmigo se irán de aquí todas las cosas que antes formaron parte de una planta. Y se fue. Entonces, de repente, plafate, plif, pásate, plif, plaf, pluf. Los platos y los cubiertos cayeron al suelo y rodaron los vasos y las botellas, porque la mesa había desaparecido. ¿Qué pasa? Gritó Mirasol. ¿Dónde está la mesa? Se fue con la maga, exclamó el equilibrista. Si no me equivoco, era de madera, y antes de ser mesa, fue tronco de un árbol. La señora de las golosinas se puso de pie de un brinco, justo a tiempo. Un segundo después, se esfumó la silla de mimbre y madera. Todo lo que antes había sido tronco de árbol fue desapareciendo. Los muebles, las puertas, las ventanas, los marcos, los zócalos. Menos mal que el piso era de mosaico. Las cabezas de los títeres y hasta los estantes de la biblioteca. Mirasol se tapó los oídos pensando en el bochinche que harían los libros al caer, pero no. Los libros también desaparecieron, porque, claro, las hojas son de papel y el papel se hace con pulpa de madera de plantas. De pronto, ¡pum, pum, pum! Los corchos de las botellas saltaron y se hicieron humo en el aire. ¡También eso! Se asombró Mirasol. ¡Así que los corchos crecen de los árboles! ¡Alcornoque! Le dijo el mago Goldo. ¡Se sacan de la corteza de un árbol! ¡El alcornoque! Mirasol, todo aturdido, miró al equilibrista y le preguntó. ¿Son mis ojos o es verdad que te quedaste sin camisa? Era cierto. Había volado la camisa de hilo, tejida con las fibras de una planta, el lino. ¿Y la camisa floreada? Ni rastros. Claro, era de tela de algodón, que también se hace con fibras del fruto del algodón. Entonces empezaron a mirarse unos a otros y a reírse. A todos le faltaba algo: la blusa de algodón, o el pañuelo, o la chaqueta de hilo. En medio de la risa, Mirasol se puso triste, recordando su rica comida, la ensalada, el budín de zanahorias, la torta de ciruelas, todo hecho con hojas, raíces y frutos de plantas, que también se habían esfumado. Para consolarse, quiso comer un bombón, pero no encontró ni el canasto. ¿Eran bombones de espinaca? Preguntó. Eran de chocolate y azúcar, dijo la señora de las golosinas. El chocolate se fabrica con los frutos del cacao, que es un arbusto, y el azúcar. ¡Ya sé!, dijo Mirasol. ¡Con la caña o la remolacha! ¡Plantas y más plantas! Sí, todo lo que antes había sido parte de una planta había desaparecido con la maga. No quedaban puertas para cerrar, ni muebles con que amueblar, ni comida que comer. No llores, Mirasol, dijo la titiritera. Quedamos nosotros, tus amigas y amigos. Sigamos la fiesta. Sí, sí, aprobó la señora de las golosinas. Sentémonos en el piso y tomemos agua con granitos de sal. Nunca hubiera imaginado que en mi casa había tantas plantas disfrazadas de cosas, dijo Mirasol suspirando. No te lamentes, Mirasol, murmuró el mago Goldo. nos queda este lindo aire puro, purificado por las plantas verdes. Mirasol se puso bizco. ¿Así que las plantas también purifican el aire? Entonces, ¡son más que mágicas! No acabó de decirlo cuando de repente apareció la maga Felisa. Recitó varias veces unas palabritas mágicas. Virum, virum, sácate plum, virum, virum, sácate plum, virum, virum, sácate plum. Y en un instante, otra vez, hubo puertas, ventanas, muebles, ropa, libros. Reapareció la mesa y encima las fuentes con comidas. Todo muy ordenado. Volvieron los bombones y los chocolatines y los otros regalos. Mirasol y sus amigas y amigos aplaudieron felices. Después jugaron a que todo empezaba de nuevo. Pero bien, Mirasol corrió a abrazar a la maga Felisa y ella le dijo: esta vez te traigo dos regalos muy especiales. ¡Ya sé! ¿A qué son dos plantas? Uno es una planta, dijo la maga sonriendo. El otro es más lindo, es este. Y le dio un gran beso. Y colorín colorete, este cuento se fue en cohete. Les dejo un beso. ¿Quieres escuchar otro cuento? No todas las familias son iguales. Cada familia es diferente, única y especial. Hay tantas, tantas como un puñado de botones. Algunas familias son grandes. Hay hermanos. Y a veces abuelos, tíos, primos, que viven dentro de una misma casa. Algunas familias son pequeñas, solo tienen un niño o una niña. Otras familias son del mismo color. Otras familias son de muchos colores. Algunas familias tienen un papá, una mamá que los quiere, una mamá y un papá que los quiere, pero viven en casas separadas, pasan ratos en la casa de mamá y ratos en la casa de papá, que lo quiere. Ellas tienen solo un papá que los quiere. Otra familia tiene solo una mamá que los quiere. Algunas familias son capaces de recorrer el mundo en bicicleta para formar una familia con un niño o niña que está solo. Algunas familias tienen dos mamás que los quieren. Otras familias tienen dos papás que los quiere. Algunas familias tienen una o dos mascotas. Cada familia está unida a un hilo invisible